Luis Pérez. Inmediatamente después que llaman a ambulancia me avisan a mí y me dijo acá al local a ver cómo se encontraba el trabajador, ¿ya? Me encuentro con que se encontraba con las manos atrapadas en la máquina sin saber cómo, a qué nivel era el accidente, ¿ya? Ahora cuando desarmamos la máquina, porque yo soy técnico, yo hago mantención a mi máquina, ayudé a bomberos a desarmar la máquina, pudimos abrir el tema y bueno, gracias a Dios esto solamente es un tema de apretón, no hubo corte ni ruptura al parecer. A prueba, como 4 días llevábamos recién. Ahora nos dirigimos al hospital, de hecho, para acompañarlo a ver cómo se debe en estos casos. Ya no habíamos tenido jamás en nuestros años de trabajo un accidente ni parecido, ningún tipo. Ya, así que nos dirigimos ahora, vamos a estar en contacto con ¿cómo se llama? Con el SAMU, creo que es el cuento del hospital, y vamos a ver en qué podemos colaborar como corresponde. Sebastián Sepúlveda Uribe, teniente segundo de la quinta compañía de rescate. Bueno, al llegar al lugar nos encontramos a una persona alrededor de 40 años que estaba con una extremidad, su mano izquierda, atrapada en una amasadora de pan. El lugar donde se encontraba la máquina, y más que nada la máquina era muy antigua, entonces no tenía los temas de seguridad correspondientes. Bueno, Samu ya llegó junto con nosotros al lugar y logró estabilizar al paciente mientras estaba ahí, así que en ningún momento nosotros lo evaluamos.